tarde de Continental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bueno, cada uno habrá tenido lo suyo, alguno lo habrá pasado divertido, alguno no lo habrá pasado tan divertido, pero es cuestión de espíritu, es cuestión de buscarle la diversión. ¿Cómo andás? Hola, Julia. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¡Ah, qué calor! Mucho calor. Opa, ya pesa...